¿Desde cuándo Buenaventura tuvo un acueducto? El acueducto de Buenaventura surge en el 1960, en el triunfo de la Revolución. ¿Y anteriormente no hubo un acueducto en Buenaventura? Sí, hubo un acueducto, pero un acueducto privado, que lo usaban nada más que los dueños de la finca. Yo tenía en mi casa que cargar el agua, porque yo vivía al lado del pozo casi. Pero bien, ese acueducto existió y el pozo estaba ¿dónde? En la Criolla. Muy bien. Y ahí está los restos del acueducto. El resto del acueducto viejo. De aquella época. Principio del siglo XX, 1910 aproximadamente. Usted me hablaba del otro acueducto en 1962. El problema del agua Buenaventura es que hace 40 años que se tiró la cometida que tenemos de hierro fundido, de 4 pulgadas. ¿Qué pasa? Que ya de los 4 pulgadas esa podrá quedar más o menos una pulgada y pico, dos, porque tiene mucho herrumbre adentro. Y entonces esa era la falta de agua es, aparte de los salideros, ¿sí? Donde quiera hay un salidero, donde más salideros hay en la parte esa del Carredón, ¿eh? Donde están las casas de cuenta propista y esa cosa, ahí donde más salideros de agua hay. Esa tubería vieja de hierro del año 1962, ¿qué se hizo? ¿Se entroncó ahora con la nueva? Se entroncó con la nueva, pero ¿qué pasa? Que esa que está por fuera, la trajeron de ahí de Carredón para acá de 4 pulgadas. Quiere decir que no es mayor, es igual que la que tenemos dentro. Pero aquella es de fibrocemento, la que está por fuera. Somos el último batey de aquí de Playa Larga. Cuando ya hay agua bastante en el Caletón, por ejemplo, que es el batey más cerca que tenemos, entonces llega aquí un poquito. Entonces, ¿cuáles son las causas que usted cree que hayan incidido en la falta de agua en Buenaventura? Esa es una. ¿Y otras? Otras los salideros. Y el rebombeo de pápite que no lo han puesto. ¿Eso se habló en algún momento? Sí, se habló. Eso se empezó a hacer cuando Faustino Pérez estaba aquí en la Ciénaga Zapata, en la EMA, en la famosa EMA. Pero tuvimos la desgracia que falleció Faustino y junto con él se fue el programa. Se acabó todo, nadie hizo más nada. No hizo más. Que esas son las edificaciones que están detrás de la toma. Ah, esa era cual, una casa grande que hay atrás de la toma. Aquello es hecho para eso. Que no sé lo que hay allí ahora. Veo que tiene persianas, tiene una pila de cosas, no sé lo que han hecho ahí. Pero bien, la otra cosa es, mira, aquí se tiró. De papi te va a sufriar, se tiró la cometida completa para poner el agua. Se tiró por aquí, por la orilla de Playa Larga, la cometida que llegó hasta allá hasta la máquina que nosotros le llamamos. Todo eso se perdió. Los tubos se perdieron, se perdió la de aquí, se perdió la de Supriar. En Supriar no llegó nada. Entonces en Supriar pusieron un tanque grande de hierro, que no sé si existe allí todavía o no, pero estaba puesto para eso. Por lo menos llegaba para que llegara el agua. El agua llegó. Pocas veces fue, pero llegó el agua ahí porque la distancia era mucha. Pero nosotros, con todo el problema que tiene la cometida nuestra, si tuviéramos el rebombeo en Pápide, se resolvían mucho más los problemas. Todas las casas aquí no tienen el metro. ¿Y cómo ustedes resuelven ahora esa falta de agua? ¿Cuál es la solución que ustedes han ido buscando para tener un poco de agua en la casa? Bueno, mira, nosotros con la pipa. ¿Cuántas veces viene la pipa? Bueno, algunas veces viene una vez en semana, otras veces viene dos veces en semana, según. ¿Echa agua en todos los tanques de la casa? En todas las cisternas de la casa. Las cisternas. El que tiene cisterna se la echa en la cisterna. El que no tiene cisterna se la echa en un tanque que tiene en el portal de la casa. ¿Entiendes? Porque si no tiene cisterna, ahora yo tengo cisterna y tengo una turbina, me la echa ahí, la elevo y tengo agua. Pero ¿esa agua es potable? Potable. Pero ¿qué pasa? Mira, otras veces a la tubería que viene de la calle para las casas es de media pulgada. Yo aquí le tengo que poner una manguera de un octavo, quiere decir que no es nada casa. Y entonces le pegas la boca, chupa, empiezas a caer ahí y déjala ahí. Y hay veces que te llenan la cisterna, pero te llenan la cisterna, solo hace a las 6 de la tarde y a las 6 de la mañana. Todavía está echando el chorrito de agua ese para que la llene. La cisterna mía lo que lleva son 500 litros.